estuviera en Venezuela, queda por la zona del puerto, ¿verdad? Exactamente. Sí, el museo era el hotel de los inmigrantes, donde claro. llegaban todos en sus barcos cagados de hambre, sucios. Exacto. Ahí y, los metían a todos y en los espacios comunes. Claro, espacios chiquitos claro. que después se iban distribuyendo y eventualmente sí. Se habían formado los conventillos y después... Y que ahí podemos... Ahí. ¿Vivir un poco es una muestra de cómo estaban viviendo ahí o se usa para otro tipo de muestras? Además, digamos, hay muestras sobre las inmigraciones, sobre distintos tipos de inmigraciones, incluso japonesa, cual es bastante poco frecuente ver, sí. digamos. La otra vez estaba escuchando ayer que, migraciones orientales, por ejemplo, de China, hay alrededor de 180.000 chinos que se vinieron de la provincia de Fujian a Argentina, pero japonesa se sabe poco y ahí te cuento un poco la historia. Mirá, también hay sobre las historias del sindicalismo, pero la que me interesó también que se llama sublevaciones y muestra sublevarse. Bien. ¿Pero qué? Acá en nuestro país, en distintos lugares, porque hoy estamos viviendo distintas sublevaciones. Sublevaciones, por señor Zurdito. O sea, claro. Cabo Ramírez está sublevando en este preciso momento. Claramente. Acá. Y no solo aquí, sino en todo el lado del mundo. Claro. Bueno, está a cargo de. Se llama George, un curador que se llama George Didi Uberman. Sí. Que trae una recopilación de todas clases de sublevaciones en el sentido. Digamos, simplemente la sublevación se piensa desde el enfrentamiento, el levantamiento contra una figura como es el Estado. Sí. O sea, pero sin embargo... el Estado de las Fuerzas Armadas o instituciones así más tradicionales, claro, ¿no? Conservadoras y duras y siempre a la lucha. Pero además de eso, porque obviamente la sublevación tiene que ver también un poco con eso, con enfrentarse a lo establecido, trae... otros tipos de... muestra otras clases de lo que son sublevaciones, porque en ese sentido también creo que muy de fondo plantea que la sublevación no tiene que ver tanto contra el Estado, sino contra el sentido común. Digamos, el sentido común es una línea de pensamiento en la que todos acordamos casi un pacto social. Sí. Digamos, las sublevaciones tienen que ver contra el sentido común, otra forma de pensar las cosas. Una especie de las tradiciones, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, Matrix, la película Matrix, de Neo, el personaje de Orfeo. ¿Cómo se llama el negrito? Morfeo. Ellos eran una sublevación, una anomalía a la Matrix, al orden establecido. Sí, tenía un mensaje bastante profundo esa película, no era solo efectos especiales y peleas. Claro, la primera, la segunda, la tercera y podemos ir ya se va un poquito de tema, pero la primera... La primera era muy filosófica. Exactamente. Entonces vamos a estar hablando de distintas clases de sublevaciones y cómo podés vos, desde tu casa, pensar contra el sentido común que te está molestando. Muy bien. Bueno, perfecto. Está presentado el programa del día de hoy. Llegó Juli, así que estamos con equipo completo en el día de la fecha. Vamos a ir con un temita para meter la primer pausa aquí en el cruce por la vecindad. She's from a cosmic world. al cruce. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me va a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina. A ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe, a Torresani. Seguro le llaman a 4310 séptimo piso. Volvemos al segundo bloque de Al Cruce. Qué linda anécdota esa. Nadie, por ahí no conoces Buenos Aires, no sabes los barrios, las calles y demás, pero... que todos saben de la esquina Segurola y La Habana y que conocen esa esquina, aunque sea de nombre, es increíble. Bueno, vamos a ir con la parte del tenis. Se está disputando Wimbledon y tenemos aquí a nuestro especialista Lucas el Porteño para hablarnos de cómo viene el torneo, que bueno, ya está sin argentinos, ¿verdad? Exactamente. No, me quedé riendo sobre la estética de Torresani. No, me canso de reír, seguro. Muy buena está. Bueno, sí, se está jugando en este momento la zona baja de la tercera ronda. Se dice baja porque la zona donde está Djokovic, que es el segundo mejor del certamen. Sí. Bueno, ya tenemos uno que ganó recientemente, que es el canadiense Raonic, que le ganó a Ramos Viñolas, el español, 7-6, 6-4, 7-5. Y en este momento está está esperando rival entre el austríaco Hofner y Alexander Zverev. Después juega Egan Dimitrov contra Sela, el judío israelí. El otro, Mishka Zverev, contra Roger. ¿A qué hora juega Roger Federer más o menos? Estamos hablando de hoy, ¿verdad? Sí. Después del partido de Team contra Donaldson en este caso. ¿A qué hora juega? Él pasa que nunca se definen los horarios, pero entre ahora, tipo 12 o 1, igual los horarios nunca se definen, depende de los partidos de las mujeres, además, ¿viste? La cancha central, la cancha. ¿Y pero cómo sabes cómo tiene que entrar a nadie? Yo quiero ver un partido de tenis, ¿qué? ¿Me reservo todo el día? Nah, hay horarios estimativos, se dicen. Claro, tal partido no se espera antes de tal horario. Depende de los partidos, porque son largos los partidos de tenis, ¿no? Son así ya de una. O sea, son largos. Y tenés que esperar. Varias veces hay que esperar. Bueno, Tim contra Donaldson, ya lo mencioné. Ferrer contra Berdych, el francés Monfils contra Manarino y Gulbis, que lo vamos a destacar porque tengo la historia de vida de él. Esto están jugando ahora, ¿verdad? Gulbis contra Novak Djokovic, caso, que sería el favorito de esa zona. En la cuarta ronda, Murray ayer pasó en un partido dificilísimo ante Fognini. Partido, la verdad, muy que muy lindo partido, ¿eh? Lindísimo. Vi los últimos dos sets, la verdad que no, pero lo tenía, estaba jugando muy lo tenía bien. Ganado, lo tenía casi ganado, lo jugaba muy bien. Y pero bueno, ¿cuántos set points en contra salvó Djokovic, Murray, perdón, en ese final? ¿En ese final? Cuatro set points como mínimo. Sí, como mínimo, pero fue la verdad un lindo partido, bastante entretenido. Y bueno, la sufrió, pero pasó. Y juega contra Paire, otro francés. Kevin Anderson juega contra Kerry, que bueno, tuvo que completar el partido hoy ante Songa, pero lo tenía casi ganado, ¿viste? Estaban 6-5, y tenía que jugar un set más, un game más. Nadal, que está dando mucho miedo y sigue sin regalar ningún set. Sigue en modo Roland Garros, ¿no? Claro, en modo Roland Garros. Sigue sin perder ningún set. Está, la verdad, temiendo un montón. Juega contra el luxemburgués Gilles Müller, que hace 12 años que está siendo su verdugo. O sea, es un... Están 4 iguales en el primer set. Sí, ahí está. Gulbis contra Djokovic. Y está sirviendo el serbio. Así en este es. Momento. Y el partido entre Berdic y Ferrer, un lindo partido en sí. La cancha número 3. Está ganando el checo 6-3, sí. 6-4, 2 sets a favor de Tomas Berdic. Y ya quebró en el tercer set. Sí, ya quebró. Está sacando 4-3 arriba. 4-3, ya casi. A 5-4 va Nole. Está, le toca sacar al letón. Después el otro partido es Bautista Agut contra Marin Cilic, el croata. Tengo una. ¿Y qué pasó con los argentinos? El último en irse fue del Potro. Nada más. Sí, el último en irse fue del Potro, que no está teniendo un buen año, hay que admitirlo. Pero no perdió contra uno cualquiera, perdió contra en este caso Ernest Gulbis, que está jugando ahora. Es de Letonia. Historia, porque tiene una historia particular. Tiene una historia interesante. Yo diría que ya nació lleno de éxitos, porque el padre es el. Ahí está. Pisando de mate, disculpa. Ah, tranqui. Ahora sí. Metele. Gracias. No, ¿Cómo era? ¿Julieta era? ¿Julieta? Julián, ahí está. Una vez que llega el mate, no hay que dejarlo pasar. Hay ¿no? que respirar. Sí, el padre es uno de los hombres más ricos de Letonia. O sea, sí, es una historia millonario. Bastante hecha. Y además se llamó Ernest Gulbis por en homenaje al escritor Ernest Hemingway. Hemingway, ¿lo ubicás? Así es. Pero... ¿Sí? ¿Sí? Bueno, el nombre de él. Nació el 20 de agosto de 1988 en una familia en la cual la educación aparecía como un pilar fundamental. Entre sus capacidades, habla con fluidez ruso, alemán e inglés, además del letón, y aprovechó del poderío económico de su padre para decidirse por el tenis, donde gracias a su talento irrumpió en el circuito profesional con 16 años. Así que, bueno, era top 10 desde el 2014... Pero le pasó lo mismo que a Delpo, una lesión en la muñeca hizo que se quedara inactivo varios años y ahora volvió y está en el puesto 589 y volvió con todas. Venció en segunda ronda nada más y nada menos que a Del Potro, el mejor que tenemos acá y es uno de los más queridos también del mundo del tenis, sí. Tanto en Wimbledon como en Roland Garros, en todos lados. Hay un tipo que con el saque que tiene, el tipo claro, de juego con ese, que con tiene, ese saque bellísimo que tiene. ¿Y vos decís que va a volver a subir? ¿Eh? ¿Va a volver a subir? Para mí va a volver a subir el letón, sí. Además ya tiene una historia tenística bastante buena también. ¿Quién preguntabas vos, del letón o del potro? No, del letón, del letón. ¿Del letón? Sí. Por el letón. Sí, sí, bueno, volví a rankear 584. Sí, ¿no? Del potro. Bueno, del potro arrancó en un puesto similar. ¿Y ahora en qué posición está? No, arrancó en el puesto 1030 y algo, en 1000, bueno, bastante bajo, pero sí, pero le pasó lo mismo que a Delpo, Ernest Gulbis. Y bueno, y sería su primer partido complejo en ganar luego de su regreso. Claro. Así que va con todas. Otro tema serio para hablar es sobre algo que había anticipado ayer en el nuevo programa. La lesión de una tenista de Estados Unidos, ¿verdad? Estadounidense, sí. Tremendo, el grito desgarrador. Sí, les cuento a los oyentes. El servicio lo tenía su rival, que es la rumana Sorana Cistea. Sí. Sirvió, la devolvió con un lindo revés la americana. De repente fue a dirigirse a la red para meter una volea, sí. Y pisó mal, se cayó de la cancha. ¿Se ve en el video cuando pisa mal? Sí, se ve. Terrible pisó mal. ¿Verdad? Sí, se lastimó la rodilla y estuvo a los gritos llorando, pidiendo ayuda. Lo increíble era que todos se quedaron paralizados. Sí, todos se quedaron y algunos aplaudían. O sea, ella gritando y pidiendo ayuda. Y algunos ayúdeme. Claro. Nadie. ¿Pero qué aplaudían? ¿Como en la playa cuando se pierde alguien? Sí, algunos aplauden porque piensan que terminó el juego o piensan que... No, pero pasa que no se ve bien la pelota a veces. Pero. O capaz que querían que le vuelva la plata, porque después de tantas horas que esperaron, encima que se saltaron. Claro. Largo. Sí, habló la rumana, dice que nunca había visto una lesión así en su carrera, así de fuerte. Y que se asustó bastante y vio que la rodilla estaba realmente en una mala posición. Sí, es algo que solo se ve en las películas. En realidad la única que reaccionó, o por lo menos la primera, fue la rival, esta chica rumana que cruzó la red, se acercó. Bueno, es algo que vio por primera vez, según dice ella, y que solo se ve en las películas, algo fuerte eso. Bastante fuerte. Pero yo lo que opino es que tiene que haber asistencia médica ahí en el tenis. Pero hay asistencia médica, ¿no? No hay asistencia médica. Acá dice que la ambulancia tardó como 10 minutos más o menos. No, una cosa, por ejemplo, en el fútbol, te lesionás, viene el médico, viene el técnico a revisarte. Pero el torneo no tiene, por reglamento, no tiene que poner médicos a disposición para todos los Tendrían partidos. Que poner, en mi opinión, tendrían que poner. Pero eso es regla del ITF. Yo no pienso decir nada, pero tiene que haber algo ahí, porque eso es una lesión fuerte. Y además además habló el tenista Dustin Brown, el jugador alemán, dijo que sí, que últimamente está bastante difícil la cancha de Wimbledon, como que no está bien cuidada, dice, y por eso surgen ese tipo de lesiones así fuertes. Y fue un momento terrible para el... ¿Y alguna vez le hicieron algún juicio a Wimbledon por la cancha o algo de eso? Porque podría. Y en este caso, ahora Roger Federer, que justo iba a hablar de esto, mira, Roger Federer, que es además de ser el rey del tenis, el dios, también se metió. Como que es muy raro que pasen estas cosas. Y otra cosa bastante que llama la atención son los 8 abandonos que ocurrieron en la primera ronda. Claro. Kyrgios, Feliciano López, Klitschko, Troicki, bueno, no voy a nombrar a todos, pero como 8 abandonos en la primera ronda. Es que según él, fueron a presenciarse nada más, no fueron ni a ganar. Se estuvo especulando que estos jugadores, que ya venían con una lesión previa antes del torneo, se presentaban igualmente para cobrar, porque vos para presentarte por en la primera ronda de Wimbledon cobrás un muy buen dinero. Sí. Entonces estos jugadores se presentaron, no terminaron de jugar sus partidos y cobraron igualmente el premio. Ah, así es. Claro, 40.000 euros. Hay muchas quejas del público también, porque hay gente que paga fortuna para ir a ver primera ronda de Federer, que no lo vio por ahí en su vida, y lo ve 20 el peloteo y 20 minutos de juego porque el otro jugador se lesiona y se retira. Exactamente. Textualmente, Federer dice: solo el propio jugador sabe si está capacitado para jugar. Si no es así, debería ceder su lugar a otro. Y la verdad que sí, yo comparto lo que dice Roger. Si no estás apto para jugar, aunque sea un Grand Slam, que es el mayor premio de todo el tenis, uno de los mayores, si no estás capacitado, no deberías jugarlo. Okay. La ITF está estudiando esos momentos raros. Estos tipos de casos. Y además del tema de la seguridad médica y eso. Okay. Recordemos que Federer junto a Nadal son los que presiden Los que lideran este mundo hasta ahora, ¿viste? Son como el Messi y el Cristiano del mundo tenístico. Además de ser los mejores jugadores, están al frente del gremio, asociación de jugadores. Eso te anda más intervenido. Sí. Entonces, pelean por los derechos de los jugadores, pero también tienen la potestad de decir: muchachos, estas cosas no se hacen, porque también perjudican a otros compañeros, ¿no? Ajá. Porque dejan sin jugar Wimbledon a un jugador que por ahí no iba a ganar, pero iba a poder jugar todo el partido. Sí, también habló algo también Novak Djokovic, diciendo así: creo que de esta manera los jugadores del cuadro principal reciben el premio que merecen, aunque no estén en condiciones de jugar, y al mismo tiempo permiten participar a jugadores preparados. Bueno, una cita bastante interesante del serbio. Obviamente, si vas a jugar tenés que tener el premio que mereces, pero si estás mal físicamente no deberías hacerlo. Para terminar solo la semana de Wimbledon, voy a decir las clasificadas en este momento a la siguiente ronda, solamente las clasificadas a la siguiente ronda de las mujeres. Es este, ¿qué ronda es? Las que clasificaron la cuarta ronda. Con Hugh, la croata, contra Venus Williams. Ostapenko, que es la ganadora del Roland Garros, sorpresivamente. Contra la ucraniana Svitolina. Conta, contra la francesa, no española, García. Y la bielorrusa Azarenka contra la subcampeona del Roland Garros, la rumana Halep. Muy bien. Ya que estamos hablando del tenis, antes de irnos con un nuevo tema musical, déjame contarte, porque Lucas nos trajo hace unas semanas el caso de Paolo Maldini, la estrella del Milan, que jugó el Challenger de esa ciudad. Como un invitado junto con su entrenador. Y parece que marcó tendencia, porque otro jugador que está en esa ciudad, porque juega en el Inter de Milán, el señor Iván Perisic, es croata él, compañero de Icardi, de Rodrigo Palacio, entre otros jugadores argentinos que juegan allí en el Inter. Se anotó, estaba de vacaciones en su país, en Croacia, y del torneo de Porek, en la ciudad de ese nombre también, se iba a jugar una de las instancias de Copa Mundial de Beach Volley. El muchacho, Iván Perisic, parece que es un aficionado al volei, le gusta mucho, y en sus vacaciones así en la playa, se destacaba entre sus amigos. Claro, se ponen los codos, sí. Se pone bronceador. Exactamente. Y agarra la pelota y se va a jugar. Se animó a la invitación que le hizo Del Oroco, un jugador profesional de beach volley de Croacia, y aceptó la invitación para jugar esta instancia de la Copa del Mundo, este torneo, que es un torneo profesional, obviamente. Para promocionarlo, para bueno, que la gente tenga otro atractivo además del deporte en sí, que es muy lindo y dinámico y demás. Y bueno, participó de este torneo, jugó en el grupo A, integrado por 4 parejas, jugaron 3 partidos, perdieron los 3, no ganaron ni un set. Pero bueno, hicieron buen partido dentro de todo, contra jugadores profesionales y parejas que juegan en el circuito de esa manera. Así que nada, Paolo marcó tendencia en esto de incurrir en otros deportes. Y bueno, vamos a ir encontrando casos por el mundo. Vamos con un tema y volvemos en el tercer bloque de Al Cruce. Otra vez te callas, no hay que presentar batalla. En el barrio va sonando la metralla. Una madre ruega a su Dios, no, no, no, no, que no se gane mi niño. Y otra vez te callas, no hay que presentar batalla. En el barrio va sonando la metralla. Una madre ruega a su Dios, no, no, no, no, que no se gane mi niño. Las chances de hacer algo se presentan a tu puerta. Algo que sume, algo distinto. Algo que cierre tanta herida abierta. Y ni siquiera lo intentas. Todo aquello que nos desalienta. A tu narciso corazón no le calienta. Qué vida, qué pena. Sos uno más de toda esa masa terca que nunca ponen el grito en el cielo mientras no les pase la desgracia cerca. Orgullosa es tu boca que no aguanta lo que expresa tu cabeza por garganta. No retiene, no se frena ni se espanta de tu intención de figurar, eso te encanta. Si fueras divertido pasarías casi inadvertido, pero tu espíritu lejos de ser positivo. Aunque tu vieja y tu vecino juzguen de atrevido lo que digo, tus enanos objetivos me resultan aburridos. Que sea menester tener la mente liberada de ideas impuestas por quienes quieren más grandes. Se aprovechan de tu silencio cada vez que lo inhumano rayan. Inhumano ese silencio que presencio y sentencia ahora que te callas. Y otra vez te callas, no hay que presentar batalla. En el barrio va sonando la metralla. Una madre ruega a su Dios, bueno, no, no, no, que no cega mi niño. Y otra vez te callas, no hay que presentar batalla. En el barrio va sonando la metralla. Una madre ruega a su Dios, bueno, no, no, no, que no cega mi niño. Diario quejarte te veo, pa' señalar es que te crecen los dedos. No caminas porque siempre andas con miedo. Again, again, repitemos otra vez. A diario quejarte te veo, pa' señalar es que te crecen los dedos. No caminas porque siempre andas con miedo. Razonamiento lento no comprende que tu paranoia es evidente, provocada por tu fobia inminente, encasillando a la gente de delincuente. Porque lo que usamos no combina glamorosamente, como hablamos no te suena apropiadamente en tus círculos sociales poco inteligentes. Ahora préstame atención verdaderamente para que esto no concluya de manera imprudente. Por más que me tilden de prepotente, te prohíbo que nos miren lastimosamente, porque esto es inherente a la división planteada permanentemente con un discurso absurdo, difuso. Mira cómo mienten alevosamente, dicen que se precio lamentablemente por funcionar eficientemente. ¡Que revienten! ¡Ten! Colorín colorado, este cuento se ha acabado. No sé si queda claro lo que te digo. Lamento verte así de podrido. Sé que me crees confundido, pero no te equivoques, amigo. En el alma yo tranquilo y vos mendigo. Que sea menester tener la mente liberada de ideas impuestas por quienes quieren las más grandes. Sus tajadas aprovechan de tu silencio cada vez que lo inhumano rayan. Inhumano ese silencio que presencio y sentencio ahora que te callas. Y otra vez te callas, no hay que presentar batalla. En el barrio va sonando la metralla. Una madre ruega a su Dios, bueno, oh, no, no, no, que no cega mi niño. Y otra vez te callas, no hay que presentar batalla. En el barrio va sonando la metralla. Una madre ruega a su Dios, bueno, oh, no, no, no, que no cega mi niño. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina. A ver si este tiene cara, este Torresani, que no existe, a Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Momento de efemérides aquí en el cruce. Hoy es sábado 8 de julio. Un 8 de julio, pero de 1990, Argentina disputaba la final del Mundial de Italia frente a Alemania, que había derrotado 1-0, perdón. Con ese gol de Andreas Brehme de penal. Todos recordamos aquí en nuestro país el arbitraje del mexicano Edgardo Codesal, que cobró el penal de Sensini en aquella final. No pudo ser para el equipo de Maradona y Bilardo. Un día como hoy, en 1955, Ramón Díaz inicia su primer exitoso ciclo como técnico de River Plate, que duró hasta 1999. Lo transformó en el técnico más ganador de la historia del millonario, consiguiendo 4 estrellas locales, una Copa Libertadores y una Supercopa. Regresaría después en el 2001. Un día como hoy, 1984, con un equipo de juveniles, Boca cayó 2-1 ante Atlanta, en la Bombonera. Lo curioso de aquel cotejo fue que, al tener ambos equipos las casacas similares, se realizó un sorteo para determinar quién usaría las alternativas. Salió sorteado Boca y, como no tenía otro juego, debió usar remeras blancas con los números pintados en fibrón negro. Caso insólito. Esta tarde sería recordada como la de las camisetas desteñidas, ya que después de una leve lluvia, los dorsales pasaron a tener una mancha negra en la espalda. De julio de 1928 nace en Rosario Ángel Tulio Zof, figura histórico del club Rosario Central, como futbolista y también como técnico. Fue recordado por sus 4 títulos en el Canalla, 2 en primera, 1 en la Primera B Nacional y la Copa Conmebol 1995. Ángel Tulio Zof, gloria de Rosario Central, nacido un día como hoy. Y cerramos las efemérides con esta. Un día como hoy, en 1970, nace Beck. Revolucionó la música independiente de los 90 gracias a su canción Mellow Gold o Loser. Aunque nunca ha alcanzado un estatus de estrella por sus ventas, es considerado uno de los mejores artistas de la última década. Y vamos con Loser.

Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Al Cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Usted avaló la bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, pero usted no puede decir. No, no puede decir eso. ¿Cómo vas a decir eso? No, no, pará. Al Cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Pará. Bien, seguimos aquí en el cruce, si nos deja nuestro amigo Samid. Y llega el momento de nuestro amigo Raulo, con toda la actualidad y las ofertas artísticas. Las ofertas de Coto, yo te conozco. Usted dijo que era como esta señora. Como era Lita de Lázari. Así que así se vendió usted, así que sí. Bueno, pasa que hay que caminar, no hay más. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, una de las primeras ofertas que tenemos del día de la fecha, que feo que suena oferta. Sí, bueno. Suena horrible. Demasiado comercial, ¿no? Demasiado comercial. Tenemos el estreno, el 22 de junio se estrenó en el cine Gomón. Una película de un cineasta formoseño, Sebastián Caulier. La película se llama El Corral. Trata sobre dos adolescentes, su plena crecimiento, su plena pubertad, en despertar sexual, en un pueblito de Formosa. Entonces tenemos al personaje principal, que es un muchacho que habla poco, flaquito, rubizón, pelo cortito, anteojos, muy a lo Harry Potter, también algo de esa cosa medio introvertido. Traga, como se le dice, medio nerd, algo claro. Poeta. Que sufre de bullying en los más o menos en los 90, se ubica en la época en donde el bullying todavía no era el bullying, sino era no era un término, sino que era un hecho. Exactamente. Claro, una condición. Entonces no tenía amigos. No tenía nombre, ¿no? En ese momento. No tenía todo nombre. El mundo sabía qué pasaba y, o lo sufría. Era como, es que en realidad era como algo que tenías que pasar. No era bullying. Claro. No se le decía bullying, se le decía escuela. Exactamente. Claro, es distinto. Entonces, es un personaje también introvertido, incluso medio hasta dejado de lado por su familia. O por lo menos eso él sentía, ¿no? Claro. Se aislaba. Hasta que un día aparece en el pueblo, el pueblito de Formosa, aparece un chico nuevo, también dispuesto a fringir la autoridad, así con no obedeciendo los códigos de vestimenta del colegio, sin afeitarse, demasiada barba para un niño de 16 años. Ajá. Pero así barba, a ver, como era un repetidor, ¿no? Era un repetidor, tenía alrededor de 20 años para mí. Claro. Artista también, entonces desde el lado del arte se reconocen y empiezan a pasar el momento, a cruzar la noche. Sí, a pasar tiempo juntos como cualquier pibe de 15 años. Y se siente este chico se siente Esteban, se siente como contenido de repente porque encontró un amigo que más o menos lo entiende, que le comprende el arte. El tema es que este chico le dice: vos me tenés que ayudar a hacer una obra, mi mejor obra de arte, le dice. Y el otro le dice: ¿cuál es? Sembrar caos. Ápala. Era el guasón. Sembrar caos. Ayer a la noche. El guasón formoseño. Sembrar caos en un pueblito de Formosa. Entonces empiezan a hacer actos desde vandalismo, que empiezan a subir, van a ir subiendo de tono, hasta meterse en situaciones en las que, o sea, que hay que elegir, digamos, qué es lo que se quiere. Claro. Es muy interesante la película en el término. También ahora el bullying obviamente está muy tematizado, pero también pensarlo a veces de cómo uno se va construyendo en base a las amistades que hace. O sea, o no es la idea de no, él es así por los amigos, sino también hay amistades que sacan de vos eso, claro, que sos también. Te despiertan algo que tenías ahí que no explorabas, no sabías que estaba, y claro, ahí, bueno, te llevan por esos caminos que no sabías que te gustaba, por ahí. Claro, claro, completamente. Entonces este chico empieza a conocer esa zona de poder en la cual lo delictivo comprende. Y se empieza a sentir poderoso porque, digamos, realmente, o sea, el acto de vandalismo es lindo. ¿Alguien no ha hecho cosas? Salir impune, sobre todo, del acto de vandalismo te sube la moral, te crees, ¿viste? Bueno, a mí, yo, por ejemplo, por eso me trae los recuerdos, por eso me gustó tanto la película. Las actuaciones están muy, claro, bien, son muy concretas, están muy bien caracterizados los personajes. Y a su vez, lo que tiene lindo es porque ves, viste, la actuación a veces siempre es como muy neutra o muy Buenos Aires o muy porteña. Claro. Y ver actuaciones así, regionalidades. Entonces se notaba, estaban, sí, bien logrados. Estaban muy bien logrados. Bien. Me trajo el recuerdo, viste, yo cuando tenía casi 16 años, sí, aprovechando que habían echado un compañero del colegio. A ver. Entonces. Agarré las confesiones de la confesión. Agarré, había entrado. Yo estoy en un colegio salesiano, un colegio de curas. Sí. Aprovechando que había entrado de director un cura al colegio que no lo quería para nada. Entonces le dijo a un amigo, le echaron a Parnizari, era el apellido. Otro de otro curso, que por, sí, tirarle piedra a unos pibes. Lo agarraron y lo echaron de colegio. Aprovechemos ahora. Agarramos unos aerosoles, sí, fuimos a mitad de la noche y escribimos. Viste, los colegios viejos, eran colegios grandotes que te ocupaban toda una manzana, sí, casi. Sí, sí, con el patio, todo. Sí, la pared de afuera se rayamos de punta a punta, habrán sido, creo, 200 metros con, sí, mensajes contra el director, contra el cura, y fue una experiencia hermosa y muy bella. Después del otro día tenían el chivo expiatorio ahí. Sí, claro, claro, y después, claro, claramente fue el expulsado. Sí, sí. No, y mensajes muy feos. Andate, renunciá, abusador, bueno, claro, cosas incomprobables. Ya ensuciando su nombre. No lo quería. No importaba si era verdad, si era mentira. Se tenía que ir, de alguna forma. Los vine a invadir. Así que, ¿cómo era el corral? El corral está al mediodía a las 12 y a las 11 de la noche, a las 23 horas. Dos funciones diarias en el Cine Común, en Rivadavia 1635, ahí al frente del Congreso. Y la verdad que está muy bien, las actuaciones muy bien, se recrea muy lindo el ambiente de pueblo, cosas que a veces, viste, bueno, en la ciudad se pueden resolver de otra forma, viste, en los pueblos no porque las estructuras son más chiquitas. Y también cómo se cuentan los espacios, el monte, los colegios más chiquitos, más rurales. Todos se conocen con todos, claro, ¿viste? Se sabe, claro, qué está haciendo este, qué está haciendo aquel. Claro, la bicicleta, el boliche, son como zonas, cosas y zonas fundamentales, claro, que hacen a la historia de un pueblo. Totalmente. ¿Está basado en esta época? O sea, no, es a los 90 está ubicado. Ah, mirá. Está ambientada también desde ese lado. Bien logrado. Sí, yo creo que también, porque hay un problema que hoy por hoy las redes te pueden, o la tecnología te puede resolver una trama que antes era debido a muerte. Por ejemplo, antes hacer un llamado telefónico que no llegaba era causal de que una persona muera. Hoy por hoy, claro, hay muchas formas. Entonces creo que los dramaturgos y directores o escritores están tratando de ver cómo resuelven eso. ¿Cómo se resuelven ahí? Totalmente, hay que volver a la época dorada, ¿no? Hay que volver, tenemos que retroceder, eso no es necesaria tanta tecnología. Y después tenemos por otro lado, que ya era lo que habíamos anunciado al principio, que hablábamos en el Museo de los Inmigrantes, en el Hotel de los Inmigrantes, allá abajo, atrás del puerto, ahí cerca de Puerto Madero incluso. Claro. Se llama una muestra Sublevaciones, de George Liddy Huberman. No me acuerdo dónde es este hombre. Es una muestra muy interesante, no solamente fotográfica o pictórica, o sea, pinturas, sino también hay videos y grabaciones de performance que van pensando esto que adelantamos al principio, de decir, bueno, la palabra sublevación te viene, en principio a nosotros nos viene ya desde una huella militar, ¿viste? Sublevarse es una cosa que hace hacer los cabos en las cosas, entonces los mandaban ahí a confinamiento solitario o por sublevarse. Pero en principio lo que veo es que lo que plantea es que las sublevaciones son contra, no solamente contra el orden, sino también contra el orden propio. Por eso digo que también trasciende la figura de lo que serían el Estado, las instituciones. Sí, las reglas que uno se autoimpone. Claro. Sí, para cómo poder. Cómo fue criado, cómo. Claro, para poder vivir en sociedad, con la crianza, digamos, son todas normas que nos vamos poniendo para poder. También para poder existir, digamos. Exactamente. No es que necesariamente todo tiene que ser caos digamos, alguna construcción, algún orden puede haber. Bien. El tema es que cuando el orden cristaliza, ya se deja saber, ya no se sabe el motivo por el cual se pusieron esas normas, empieza a transformarse en lo que se dice el sentido común y las cosas se hacen porque sí. ¿Viste? Hay cosas que tenemos que hacer y porque hay que hacerlas y porque sí, pero ¿por qué? Y no hay una explicación. Claro. Digamos, ese creo que debe ser por un terreno filosófico que hemos perdido. Entonces lo que muestra, lo que cura Didi Huberman son distintas posibilidades o motivos o formas incluso de sublevarse contra este sentido común que nos construye. Puede ser por elementos, puede ser por gestos, elementos. Claro, así se divide la exposición, ¿verdad? Claro, de distintas áreas que muestran, por palabras, por conflictos, o sea, por deseos personales. A ver cómo, la pregunta sería, o sea, invitarnos a pensar, como siempre, o asistir a ver lo que en su momento se hizo incluso, sí. Decir, bueno, esto, creemos una anomalía, creemos, hay algo de todo esto que ya no me convence, por más de que sea placentero, por más de que sea, feo. Sí, o que me sienta cómodo. O que me sienta cómodo. Porque claro, en realidad el problema justamente no es solamente porque es muy fácil enojarse cuando estás mal, digo, cuando claro. No te alcanza la guita, cuando te suben todas las cosas. Pero ¿qué pasa cuando estás muy bien? Ahí es cuando no te das cuenta. Claro. No porque siempre haya que estar mal, pero si no puede ser que haya, no sé, haya justamente construcciones que hagan que justamente lo placentero sea una forma de construcción dominante que no sea necesariamente lo beneficioso para uno, pero bueno, claro. Entonces es una muestra muy bella que vale la pena recorrer, es gratuita, queda ahí por fondo por... Es Avenida Antártida, Argentina, en Puerto Madero, es ahí en el Buquebús, la Dirección Nacional de sí, Migraciones atrás. Y el Buquebús, la sede del Hotel Inmigrantes, donde se puede ver esta muestra, Sublevaciones, es el nombre. Están desde martes hasta domingo, de 11 a 19 horas. Hasta el 27 de agosto. Hasta el 27 de agosto. Y la pregunta es, vos, ¿de qué te sublevarías? ¿No? Vos que estás ahí en tu casa, o acá nuestros compañeros que están todos haciendo algo, claro, distinto. Si nos quieren escribir a @ al cruce radio, tanto en Facebook como en Twitter y allí en el Instagram. Que ¿de qué tienes ganas de sublevarte? Esperando que alguien le hable, por favor. Está buscando amigos. Claro, buscando seguidores. Así que si nos quieren comentar qué sublevación harían, contra qué. Claro, por lo que sea más chiquita, por ejemplo, ¿a quién le rayarías la pared? Algo. Algo más mínimo. Algo. U otra forma de vestir, te estás cansado de, no sé, de las estructuras con las que te pones la ropa, porque también puede ser, estás cansado de los modos de transporte, digamos, ¿cuál es tu sublevación? Claro, ahora que está la Dirección Nacional de Bicicleta. Importantísima. Sí, la directora de la directora, dependiente de la subsecretaría, dependiente del área de no transporte, dependiente del Ministerio de Transporte. Exactamente. Hermoso. Así que, bueno, pasaba, no sé si le quedó algo más, Raúl, ahí por... No, lo único... Por las promociones. Para un poquito más para adelante, pero si no también... Dale, si querés. Digamos, si van a andar por Santa Fe, bien. En la ciudad de Rafaela, está el Festival de Teatro de Rafaela, es uno de los festivales más importantes del país. Del 11 al 16 de julio, ya en esta semana comienza. Hay distintos tipos de seminarios, de actividades especiales, tanto teatrales como artísticas, o de desarrollo, no sé, de políticas relacionadas también al Instituto Nacional del Teatro. Van a haber obras de directores muy importantes, por lo menos que hoy por hoy en la ciudad son conocidos: Federico León, Daniel Veronese, Santiago Bernori, Cacache, Santiago Loza, gente que es dramaturgos reconocidos y premiados. Y vale la pena aprovecharlo porque seguramente las entradas siempre son muy baratas y son eventos que está bueno que se federalicen y que se vayan las provincias, que y llegue a más población, ¿no? Y porque también en las provincias hay hambre de cultura y es necesario. Totalmente. Así que si te vas a dar una vuelta por allá o si hay alguien de Santa Fe escuchándonos, sepa que en el Festival de Rafaela va a haber un montón de arte. Aprovechar en las vacaciones de invierno, si quieren hacer una salidita, si nos están escuchando de Entre Ríos, ¿por qué no? De Santa Fe, Rafaela, ¿no? Así que bueno, vamos con un temita. Enseguida volvemos con un poquito más de Al Cruce. Muchas gracias, Raulo, por el informe de cultura. Por favor. Al Cruce. Al Cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. No entendí eso, ¿conseguiste un? Pero... un trabajo en esto. ¿Es que el disco es un instrumento? Pregunto. Es un instrumento. De no, hecho... no es un instrumento. Está grabado. ¿No? No. Vos tocás lo que está grabado. Claro, pero tocas con discos. Son, vos pones no, las cuatro horas seguido poniendo bien, música. Uno está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Al cruce. Al cruce. Seguimos aquí en Al Cruce, en este día 8 de julio. Un 8 de julio de 1961 nace Andrew Fletcher, que nació en el Reino Unido, en Basildon. En 1980 fundó junto a Vince Clarke, Martin Gore y David Gahan la banda Depeche Mode. Por eso pasaba Enjoy the Silence en el último tema, antes del aire. Vamos a ir con el segmento deportivo, pero antes el señor Lucas tenía que decir un mensajito. Sí. Así que le vamos a dar el espacio, por favor. Mira, Raúl, tenemos una primera sulevarada. Mira, yo me sulevaría de mi novio porque me deja de lado con su amiga. Y en cualquier momento voy a matar a uno de los dos. Me parece perfecto. Bastante picante, ¿eh? Bastante picante. ¿Quién nos manda ese mensajito? Le prometí que sea anónima. Sí, le prometí que sea anónima. Iba a reservar la identidad. Sí, sí, regal que se reserve, pero bueno, saludos. ¿Vos estás diciendo que es Juliana Aguada? ¿La primera dama? Por favor. No, no es tanto, no tiene mucho valor como la primera dama de la Argentina, pero... Es una primera dama. Sí, es una primera dama. Es una primera dama. Por favor, no se mete a problema, Luke. Vamos a ir con la información deportiva. Ya les había adelantado un poco en el primer bloque que íbamos a contar un poquito de qué se trataba la historia de Bradley Lowry, este niño que era hincha del Sunderland, que falleció ayer en Inglaterra. Ya al año y medio le detectaron un neuroblastoma, que es como se llama la enfermedad que tenía, que es un cáncer que se da habitualmente en niños, pero es difícil de tratar. Allí en Inglaterra no había los tratamientos más efectivos, sino que tenía los tratamientos básicos para este tipo de enfermedad. A pesar de eso, después de 2 años de lucha contra esta enfermedad, había entrado en remisión. Entonces el panorama parecía que era alentador. Él se hizo hincha de este equipo del Sunderland, el equipo de su ciudad, equipo del que el padre era fanático. Empezó a ir a los partidos y al poco tiempo, en el año 2016, se entera que bueno, la triste noticia en uno de los chequeos, que la enfermedad había vuelto de manera más agresiva todavía. Por eso la familia empieza a recaudar fondos, ya que no tenía los medios para ir a Estados Unidos a hacer un tratamiento con anticuerpos, que se suponía era el método más avanzado para tratar esta enfermedad. Efectivo. Exactamente. Hacen una página de internet para pedir la ayuda de quien fuera para lograr juntar estas 700.000 libras que necesitaban para pagar el tratamiento, sin contar el alojamiento y demás, que bueno, millones y pico de dólares. Sí, necesitaban demasiado dinero. Por eso iniciaron esta campaña de recaudar fondos, en la que bueno, el Sunderland colaboró, lo eligieron como mascota del equipo. Ahí fue cuando empezó su vínculo con el jugador Jermaine Defoe. El primer partido en un encuentro contra el Everton, cuando ya tenían cerca de 500.000 libras recaudadas con la página, se produjo este juego contra el Everton, en el que lo nombraron mascota para entrar con el equipo. Allí conoce a Jermaine, hacen todo el juego que se hace con los niños cuando entran, los hacen entrar a la entrada en calor, hacen la entrada en calor con este jugador y demás, juegan, lo lleva, saluda a la gente y demás. Y entablan una muy linda amistad. El jugador este, Jermaine Defoe, que jugó muchos años en el Tottenham, fue campeón de Inglaterra y jugó mucho tiempo en la selección inglesa. Cuenta que ni bien entró al vestuario, al primero que fue a buscar fue a él. Y fue corriendo como a abrazarlo. Él no sabía, había escuchado, sabían que él se iba a presentar y demás, pero no había visto ni una foto, nada, no lo conocía. Fue enseguida a buscarlo, lo abrazó y dice que sintió el amor y el cariño desde el primer momento. Por eso empezaron a juntarse después de ese partido contra el Everton. El mismo Everton, el rival del Sunderland, donó 200.000 libras, que eran las que faltaban para el tratamiento. Sí. Lo que bueno, generó una alegría tremenda en la familia. el equipo del Sunderland, por iniciativa de Germain, empezó a ir a visitarlo al hospital, a Bradley. ¿Viajaron a Estados Unidos? Cuando estaban por viajar a Estados Unidos, los exámenes previos al viaje, la enfermedad, se dieron cuenta que la enfermedad había empeorado demasiado. Y no podía viajar. El tratamiento solo iba a permitir que dure un poco más su vida, su estadía, pero no iban a lograr combatirlo. O eliminarlo por la estancia en la que estaba y lo avanzado que había vuelto la enfermedad. A partir de ese momento, bueno, se hicieron tratamientos para paliativos, ¿no? Como para aguantar y para el dolor y demás. Y bueno, Germain empezó a ir y a tener una relación casi diaria con los padres, con Gemma y Carl, y bueno, se generó un vínculo muy, muy fuerte entre ellos dos. Es más, hay imágenes de este jugador quedándose a dormir en el hospital con Bradley, la fotito de él abrazándolo en la cama, lo que, bueno, nada, generó un amor tremendo. El mismo Defoe, bueno, él salió goleador del torneo en este lapso en el que se conocieron. El equipo se fue al descenso y Germain estaba pasando por su mejor momento. Fue el goleador del equipo, estuvo ahí cerca de los máximos goleadores en los mejores equipos. Y dice que todo es gracias a la fuerza que le transmitía Bradley, que era una cosa increíble, que nunca... perdió la sonrisa, dice que nunca perdió la sonrisa en todo este tiempo que estuvo tratándose. Sí. La mayor parte de su vida la pasó en un hospital, claro. Esa es la realidad. Entonces, nada, fue su mejor amigo Germain Defoe, era su héroe y se hicieron íntimos amigos. En su último encuentro con amigos, hace el 1 de julio, le pidió a los padres invitar a algunos amigos para hacer una fiesta en la cama, como decía él, porque bueno, la mayor parte del tiempo estaba en la cama. Invitó a los primos, un par de amigos, y Germain, cuando terminó la fiesta, fue a visitarlo, y decían que era como que su manera de despedirse. Él, tan chiquito y tan sufriendo tanto, tuvo la claridad para hacer esa manera de despedida, porque a los pocos días fue empeorando y ayer lamentablemente falleció. Padres van a seguir con esta fundación. Los fondos recaudados se van a usar para otros chicos, y lo que quieren lograr es poder ayudar a los niños de Inglaterra que sufran esta enfermedad, que es el neuroblastoma. ¿Hay varios casos? Hay casos mayoritariamente en Estados Unidos. El 10% de los niños de los que contraen cáncer contraen este tipo de cáncer. Estamos hablando de una población, o sea, sí, un número. O sea, de los enfermos es un 10% los casos pediátricos que tienen este tipo de enfermedad, que bueno, es bastante difícil de tratar, porque bueno, sale muy caro y en pocos lugares se realiza el tratamiento. Exactamente. Así que bueno, a partir de ahora los padres, bueno, agradecieron el apoyo de todos. Obviamente estaban muy dolidos y bueno, devastados, como decía la madre en el blog de la fundación. Y bueno, su principal objetivo ahora es intentar ayudar a todos los niños que luchen contra esta enfermedad. Pero viste que notable es eso, de que a partir de la tragedia que se genere la visibilización de un problema. Totalmente. La verdad que el fútbol a veces lo vemos, nos centramos solo en lo material, en cuánto, claro, lo que es. Los jugadores, cuánto cobran, que esto, que los premios de este, los premios de aquel, pero claro, realmente genera muchas otras cosas más profundas en la sociedad. Y bueno, esta historia esperemos que motive, por más que también se utiliza desde ciertos lugares para visibilizar otras cosas que no tienen nada que ver. Sí, motivos ulteriores de cada uno. Fue muy genuino el amor de este jugador por este chico y la relación que se generó. Que bueno, es lo realmente lo importante del deporte, ¿no? Lo que genera en las relaciones humanas, una de las cosas, el sentimiento de superación o de intentar mejorar ante la adversidad, con el apoyo de estos deportistas, me imagino que debe ser mucho más placentero, ¿no? Más fácil de llevar. Sí, exactamente. Sí. Y también la visibilización de tu problema. Pero bueno, sin apoyo. Todos los equipos se solidarizaron, tanto bueno, el Manchester City con el técnico español Guardiola, fue a visitarlo a Bradley. El Chelsea le regaló, fue todo el plantel en un partido en el que él era mascota, le regalaron una camiseta firmada por todos los jugadores. Todo el mundo estuvo atento a este tema, gracias al compromiso del club y de Germain por visibilizarlo. Y bueno, lamentablemente no terminó de la mejor manera, pero bueno, es una esperanza para el día de mañana. Esperemos que sirva de algo y que inspire a la gente del fútbol un lindo mensaje. A mirar a la sociedad e intentar mejorarla día a día. Sí, porque realmente, siempre se critica con mucho la pasión, pero también, o sea, enfocada en algo, digamos, en este caso fue en algo positivo, que se consiguió juntar un montón de guita. Está bien, no se llegó a destino, pero es un montón de guita, pero que bueno, venía a ser una fundación. Que de otra manera no lo iban a conseguir, seguramente. Llorando en la esquina, viste, con el nene a UPA. Así que nada, una historia que está en el mundo del deporte hoy en día, en todas las portadas, y bueno, me parecía que valía la pena traerla aquí al cruce. Volviendo a lo que es actualidad deportiva netamente, quería recomendarle a la gente, porque ya son casi las 2 de la tarde, estamos en las 13:45 en este momento, y aquí en Buenos Aires hay oferta de un torneo libre y gratuito en el CENAR. ¿De qué se trata esto? Esto es el Panamericano de Cadetes de Lucha Olímpica. Aquí los chicos están buscando la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año que viene aquí en Buenos Aires. Así que de aquí, desde el viernes hasta el domingo, desde las 14 a las 19, van a estar las competencias de lucha allí en el CENAR. Al que le interese, el que quiera conocer este deporte, uno de los más antiguos del programa olímpico. ¿Pero qué tipo de lucha? Es lucha olímpica. ¿Pero cómo es, con a mano pelada? Sí. Son todos tipos de agarres. Sí. No se tiran golpes de puño y demás. Se juega en una superficie, un círculo, en el cual es el círculo de donde se puede combatir. ¿Verdad? Entonces. Exactamente. Ya se ubica con el deporte, esa mallita individual de distintos colores, que bueno, el objetivo es sacarlo al rival del círculo de combate, o hacer alguna toma de sometimiento. Exactamente. En ese sentido tiene cierta similitud con el judo, todo lo que son agarres, pero en este es a cuerpo pelado, o sea, no tenés los judokis y demás como para agarrarte de la ropa, es todo fuerza física. Qué bueno. Así que ¿dónde? Esto es en el CENAR, ahí en el barrio de Núñez, Miguel Sánchez 1050 es la dirección, es ahí la ex calle Crisólogo Larralde. Sí. Así que estamos ahí a la vuelta de obras, los que quieran ir a observar este torneo, apoyar a los niños argentinos o no tan niños, que buscan su lugar en los Juegos de Buenos Aires 2018. Sí, es importante, además, también para que sigan, para seguir tirando por la construcción de la Villa Olímpica que querían hacer a partir de lo que es el CENAR. Exacto. Sí, allí en el barrio de Lugano, donde está el Parque Roca. Sí. Así que bueno, eso es lo gratuito para observar aquí en la ciudad de Buenos Aires. En Neuquén, en el Rucaché, el estadio histórico de esa ciudad, se está disputando el Grand Prix de voleibol, allá abajo, en el Neuquén. Exactamente. Qué frío. Bueno, estaba frío, pero por suerte las Panteras, la selección femenina de voleibol, recibió el calor de todo el público que se acercó al Rucaché y lo llenó. La verdad estaba muy bien organizado toda la fecha del torneo. Lamentablemente las chicas no tuvieron el mejor resultado, porque se enfrentaron a Canadá, una de las potencias, perdieron en tres sets, fue 25-10, 25-9, 25-18, y bueno, las chicas van a jugar frente a Croacia en la jornada de hoy. Croacia perdió contra Polonia. ¿Son buenas 3-0. Las croatas son buenas, tienen tradición en este deporte, pero por ahí hoy no están pasando por el mejor momento. Sí. Argentina extrañó el aporte de Nicetich, la capitana, que no pudo estar. Y bueno, va a buscar en el día de hoy, que se puede ver por el canal Deporte B a las 7 de la tarde, 19 horas. ¿Cómo es el torneo, por ejemplo? Estos son, al igual que en la World League de los hombres, como habíamos comentado, se dividen fines de semana que se juegan en distintas localidades. Argentina va a jugar este fin de semana aquí, después va a viajar a Polonia el fin de semana del 14 al 17 y a Croacia el fin de semana del 21 al 23 de julio de este mes. Se define todo ahí. El primero de cada zona de cuatro, Argentina integra el grupo con estos equipos, clasifica a la final, que se va a disputar en Polonia, si no mal recuerdo. Sí, porque se me confunde con el de varones, que no sé si es en China. Te pega jugando al vóley, totalmente. Van a estar visitando lindas ciudades de Europa. Acá los de productora podrían jugar, ¿no? Ah, sí, era Mariana le hacía al vóley en su momento. Sobre todo porque le da la altura. Sí, armadora puede ser. Armadorísima. Sí. Así que bueno, eso es la actualidad de voleibol, más allá del beach volley que habíamos nombrado, nuestro amigo Perić, el croata. Las Panteras van a tener que ir a Croacia del 21 al 23 de agosto. Y bueno, buscarán Rosa Internacional, ¿no? Están intercambiando jugadoras, probando chicas para lo que va a ser el fuerte, que es el año que viene, con distintos torneos continentales y buscando la clasificación al próximo mundial. Así que 19 horas por Deporte B, se puede ver por la televisión digital abierta o por el streaming del canal en su página. Así que no tienen excusa para perdérselo. Para nada. Y si sos alta, pensalo, o eso, o el básquet femenino. Exactamente. ¿Se acuerdan cuando hablamos con Laura Kors? Exactamente. También están buscando chicas altas. Así es. Así que si les interesa, por lo menos si no les interesa el deporte, busquen el lado turístico, ¿no? Si quieren conocer lugares, prueben, por ahí les termina gustando el deporte y le dan una mano a un tour por Neuquén, imagínate. El mundo así. Muy pocas veces, vale el sacrificio. Así es. Así que bueno, vamos con un temita y volvemos con los cruces aquí en Al Cruce en la Vecindad. Y no era nada sin ti. Crucé la línea final. y no era nada sin ti. Seremos salvos o nuestro final, y lo fue tanto de verdad, que bajo el mar ahora descansan juntos los dos. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Ya no era joven, pero era audaz, y bailaba siempre al compás. No le importaba que se la echaran a suerte. Llegó la noche, llegó el champán, llegó la hora de la verdad, y esa apuesta al final la ganó la muerte. Fue por una rubia loca que bailaba sola hasta el amanecer, y se movía pero también que fue mirarla y fue perder todo por ese cuerpo y esa promesa. Al cruce, un programa de deportes, música y astronomía. Vení que estamos yendo. Llegan los cruces aquí a nuestro programa con el primero deportivo entre los ídolos de San Lorenzo, Bernardo Romeo y Néstor Ortigosa, que dejó de jugar en el club de San Lorenzo de Almagro. Se cruzaron. El manager del club dijo: si sos ídolo de un club grande, no podés ir a otro. Lo digo como Bernardo Romeo, pero hay que ser y parecer en la vida. Por más que tenga todo su derecho, uno cuando es ídolo del club tiene que estar permanentemente siéndolo en todo sentido. Otro cruce entre Florencio Randazzo y Víctor Hugo Morales. El candidato oriundo de Chivilcoy le dijo: no subestimes a la gente. Florencio Randazzo, ex ministro K, que le dijo dos veces que no a Cristina Kirchner y se presenta ahora como candidato a senador por el Partido Justicialista, fue a C5N para ser entrevistado por los mismos tres que le hicieron el último a la expresidenta. El relator K, Víctor Hugo Morales, se desmarcó con Gustavo Silvestre y Roberto Navarro y mantuvo un ácido contrapunto con el candidato de Chivilcoy. Otro cruce, la ley responsabilidad empresaria. Duro cruce entre el masismo y el PRO. La titular de diputados del Nacional del Frente Renovador, Graciela Camaño, rechazó las acusaciones de su par del PRO, Nicolás Massot. Lo que sucediera por la ley de responsabilidad empresaria, que recordemos que fue aprobada, pero todas las disputas estaban entre el famoso artículo 87, que le daba facultades al procurador del Tesoro para poder realizar tratos judiciales, lo cual es inconstitucional. Duro cruce entre Luis Majul y la señora Mirtha Legrand. Esto se dio en sus respectivos programas, ya que la diva de los la ex diva de los mediodías, se podría decir, se quejó al aire porque el conductor Luis Majul había desechado su invitación en más de una oportunidad. No quiere venir porque quiere que yo vaya al suyo y yo no voy a ir a su programa, fue lo que dijo la señora Mirtha Legrand. A lo que el señor Majul dijo, yo le tengo respeto y hasta admiración, pero eso no implica darle la razón en todo y estar a su disposición las 24 horas. La próxima vez voy a ir con mi cámara a su programa, así no salgo gratis. Así que es un cruce netamente económico. Otro cruce, pero tiene que ver más del mundo boxístico. Entre Chucky Verón y el catamarqueño La Joya Barrio Nuevo. Por la previa aparece como una pelea, como la pelea más atractiva que haya tenido el santacruceño Adrián Verón con su exitosa carrera. Sucede que luego de su última victoria, La Joya Barrio Nuevo, con fuertes declaraciones, retó a Chucky para una pelea. Sin embargo, mediante un comunicado, volvió a referirse al cruce con Adrián Verón y pidió poner lugar y fecha de cuándo es la pelea. El papá de Micaela salió al cruce de los dichos del juez Rossi. No me cabe duda de que tiene responsabilidad. Néstor García, el papá de Micaela, responsabilizó al juez de ejecución de penas Carlos Rossi. No se siente responsable de lo sucedido cuando una decisión suya deja libre a una persona que provocó la muerte de su hija. El juez Rossi fue cuestionado porque al romper el silencio dijo: a Micaela la mató Wagner y yo lo único que hice fue hacer cumplir la ley. Al cruce. Al final la ganó la muerte. Fue

luna aparece el bravo zorro. Al cruce. Muy bien, estamos aquí para el cierre del cruce, donde pasaba nuestro amigo el zorro. Así que vamos a ir despidiéndonos de a poco. Lucas, sí. Tenías información de la Fórmula 1, de los motores, para ir cerrando, ¿puede ser? Muy bien, bueno, escuchamos. Comenzó ya el circuito en Austria, ya se corrió la clasificación, la pole position se la queda el finlandés Bottas, que es compañero de Hamilton en Mercedes. Hamilton queda tercero y segundo el alemán Sebastian Vettel. A propósito de esto, qué tentador no decirle gato, ¿no? El gato. A propósito de esto, se terminó la novela entre Hamilton y Vettel, en plena conferencia de prensa antes del circuito, de los entrenamientos, hicieron las paces. Y Hamilton aseguró que no era a propósito la frenada que hizo, la fuerte frenada, y el cual le molestó mucho al alemán. Pero bueno, ya se hicieron las paces, se amigaron y se va a correr como si nada. Bueno, esto va a ser un clásico en este año, pero no más peleas. Otra. Otra noticia que está circulando es que Alonso podría irse de McLaren y puede volver a Ferrari. Otra vez. Sí. O sea, se fue de Ferrari porque no le daban un auto, claro, como la gente. Claro. A McLaren. Y ahora está en McLaren, que tampoco está pasando un buen momento. Claro. Hay muchos abandonos, además el motor bastante escaso. ¿Y sería compañero de Vettel? O... Imagínate, sí, puede ser. Además, en conferencia, la misma conferencia, luego de amigarse con Hamilton, no dijo nada, pero dijo que por ahora prefiere tenerlo como compañero a su actual Kimi Raikkonen. Sí. Y que por ahora no necesita otro compañero más que no sea ese. Fue políticamente correcto, ¿no? Claro, correcto, que está muy contento con Toto Wolff, con sus compañeros. Otra noticia de Ferrari es el pibito Max Verstappen, el holandés, ¿te acordás, Mati? Que hablábamos, ¿Ganó? No ganó. Pero está amenazando con dejar Red Bull, dejar la escudería y negociar con Ferrari. Hizo otra cosa diferente, un juego distinto hizo ahora. Se supone que con Red Bull tenía contrato hasta 2019. Y le amenazó al jefe de la escudería que no correr en Austria, porque ya está negociando con Ferrari. ¿Pero cuántos corredores quiere tener Ferrari? No, hasta dos tiene que tener. O sea, la escudería tiene que tener dos corredores. O sea, Vettel pero y tienen y dos y ya hay dos que quieren ir para Ferrari. O sea, por ahí ya se está negociando lo de Verstappen. Pero no hay que decir nada hasta ahora. Nada confirmado. Hasta amenazó con no correr a Austria. Ay, pibito. Bueno. Por Twitter, ¿cómo lo amenazó? No, amenazó con declaraciones diciendo que no correrá hasta este gran premio por esas cuestiones. Pero bueno, hasta el 2019 tiene contrato con Red Bull. ¿Me pueden multar por no correr? Y si no corres y quedas multado, papi. Es así. Pero al final corrió, ¿viste? Bueno, ¿algo más para cerrar? Sí, un detalle menor, que también se va a correr el Rally Argentino en San Juan, luego de 9 temporadas sin correrse ahí. Mirá, porque Córdoba es la capital del rally, podríamos decirle, aquí en Argentina. Sí. Se celebraban ahí todos los rallies. Ajá. Sí, ¿cuándo, claro, qué fin de semana va a ser? Entre hoy, porque el Rally Argentino es en dos etapas, hoy sábado y mañana domingo sería la etapa final del rally, claro. Y para terminar, quiero decir que Djokovic ganó, al final le ganó al nuestro amigo Gulbis, 6-4, 6-1, 7-6, y ahora se está jugando Dominic Thiem en la cancha 1, Dominic Thiem contra Donaldson. Recién empezó, están 15 iguales, sirviendo el estadounidense. Muy bien, esto era Wimbledon. Pasaba Lucas Diceo. Diceo. Pará, que soy el barra brava. El barra brava. Bueno, gracias. Gracias Facu, gracias a todos los oyentes. Dale. Y nos vemos el martes y el viernes con el programa nuevo llamado Boomerang, que lo conduce mi viejo, en este caso Carlos, un programa de medicina y deportivo. Vamos a como conectar esos dos temas. Y la verdad, bueno, debutamos ayer con un buen éxito, era un gran éxito. Muchos oyentes, no creíamos que íbamos a ser tantos. Bajo la operación de Emma. Y bueno, agradecidos a todos por habernos escuchado en este primer programa y espero que sigamos para adelante. Espectacular. Saludos a Carlos entonces también. Pasaba el señor Lucas. Raúl, lo que tiene para cerrar, ya que nos habla de estreno, usted sí. ¿No tiene algo para decirnos? ¿Yo? ¿Importante? No, para ninguno. Por favor, vamos a invitar a... No, me sonrojan. Porque invitar a... nuestro columnista, además de ser un gran columnista de espectáculos, vamos a decirle todos, es un gran actor, así que director. Me sonrojo. Así que va a estar, sí, desde este sábado, ¿qué va a estar haciendo? Todos los sábados de julio, de agosto, seguramente de septiembre también, a las 20 y a las 22 horas, los invito a Las Dignidades, una obra de teatro hermosa. Bien. 7 pensionistas pensionados que conviven y mezclamos el mundo, los mundos personales, las microsituaciones de cada uno con el mundo del boxeo. Así que vamos a traer un poquito. ¿Una pensión de boxeadores, una cosa así? Es una pensión y sí, en realidad la dueña de la pensión también tiene un ring de boxeo, una de esas horas medias ilícitas en donde uno puede ir a disfrutar. O sea, no es el Gran Rex, claramente. Claro. Y cómo se arman las historias de una chica boxeadora y de su hermano, y cómo se entremezcla las relaciones con los otros pensionados. Una obra muy linda, muy divertida, en la sede de la UNA, sede Venezuela, en Venezuela 2587, a las 20, 22 horas. Okay. Pueden reservar Las Dignidades @gmail.com. Perfecto. Ahí, ¿cómo es la cuenta? Las Dignidades @gmail.com. Una obra muy divertida. Ahí pueden reservar las entradas. Y recordame la dirección, así del queda claro, sí. La dirección es Venezuela 2587, Altura Jujuy. Altura, ¿verdad? Jujuy, ahí cerca de Altura Jujuy, Entre Ríos. Ahí cerca de la línea H. Perfecto. La continuación, Jujuy. Tengo mucho problema, como la otra vez. La continuación de Porredón. De Porredón, es como la otra vez que te había hablado. Jujuy, ¿está bien? Así es. Bueno, algo más que le quede. Perfecto, quedan todos invitados para la obra de Raúl allí en la avenida Jujuy. Bueno, para el cierre vamos con la última información de básquetbol. Mañana está el tercer partido de la final de nuestra Liga Nacional de Básquetbol. San Lorenzo le está ganando por 2-0 la serie a Regatas de Corrientes. Resultados lógicos, se podría decir, porque bueno, ya habíamos comentado que una de las figuras del equipo, el norteamericano Sims, se iba a casar, tenía fecha para el casamiento, se tuvo que ir y se perdió los primeros 2 partidos de la temporada. Están rezando para que llegue hoy a Corrientes y ver si está en condiciones de jugar el tercer partido. ¿A qué hora y ese partido? Es a las 10 de la noche. Perfecto. El otro, el líder, el capitán figura del equipo, que es Pablo Quintero, se lesionó antes del primer partido. Una fascitis plantar tuvo. Una lesión media complicada, sí. Esa lesión se hizo conocida porque la tuvo Riquelme en su momento. Habló todo el mundo de la fascitis plantar. Es una inflamación en la planta del pie que, bueno, no te produce, claro, te produce mucho dolor al pisar. Así que nada, estuvo con dolores. Esperan también poder recuperarlo para el tercer partido. Es el mejor de 7 esta serie. Son 2 partidos los que se van a jugar ahora en Corrientes. Y bueno, el equipo correntino espera poder volver a Buenos Aires para jugar un quinto juego. San Lorenzo liquidar la serie y proclamarse bicampeón. La verdad que en estos últimos 2 partidos fue muy superior al equipo correntino, con un equipo muy largo, no basándose en sus figuras, que las tiene, como el armador, el Penca Aguirre y Gabriel Deck, que es la figura indiscutida del equipo de San Lorenzo, pero tiene una cantidad de jugadores en nivel que bueno, produjo la diferencia entre estos dos equipos. Por último, adelanto que la selección argentina se está preparando para el American Cup. Es un torneo continental, va a ser local en una instancia semifinal y en el cuadrangular final, que va a ser en Córdoba en el mes de septiembre. El último fin de semana de agosto va a estar disputando el American Cup en Bahía Blanca. Va a enfrentar a la selección de Venezuela, Islas Vírgenes y Canadá en lo que va a ser el grupo B. Ah, ¿tiene un equipo Islas Vírgenes? Sí, ¿ahí? Por supuesto. Y las Vírgenes es la casa del señor Tim Duncan. Ahí fue nacido el jugador de San Antonio Spurs. Tiene una tradición en el básquetbol el equipo, por más que Duncan haya representado a los Estados Unidos después. Claro. Argentina empieza los entrenamientos el día 31 aquí en el CENAR. Dieron una lista de 17 convocados más 2 invitados. Ya hay un recambio. Entre las sorpresas está la citación de Daniel Amigo, un jugador hijo de argentino que vive en los Estados Unidos. Está jugando en el básquetbol universitario y fue citado por el señor Sergio Hernández. Y Eric Thomas también, un hijo de americanos, pero nacido acá, vivió hasta los 6 años y después vivió toda su vida en los Estados Unidos, jugaba en la universidad, ya jugó su último año en realidad. Estuvo prueba en algunos equipos de la NBA en este verano y bueno, va a integrar la preselección argentina, que bueno, se van a definir los 12 nombres para disputar el American Cup en el mes de agosto. En el Mundial de Básquetbol, Argentina perdió en los cuartos de final en el sub-19 que habíamos hablado. Le ganó a Egipto en el partido de octavos de final en un lindo partido y perdió contra España en los cuartos. España está disputando la final con Italia ahora. Argentina jugó por el quinto al séptimo puesto, perdió con Lituania el día de hoy en la madrugada, también en un muy lindo partido, pero bueno, no le alcanzó al equipo albiceleste, que demostró en este torneo que puede estar al nivel de las grandes potencias, porque le hizo partido a todos. Lituania, España, Nueva Zelanda o también Francia, que jugó en la zona de grupos, a todos le hizo partido y estuvo ahí palo y palo, por más que alguno no le haya podido ganar. Es una buena señal de cómo se viene laburando en el básquetbol de menores, así que bueno, festejamos el resultado de la selección sub-19 que bueno, va a estar cerrando su participación el día de mañana. Nos despedimos con esto. No sé si alguien más tiene algo para decir. Esto fue todo por hoy en este Al Cruce de sábado, 8 de julio, en las vísperas del día de mañana, feriado nacional. Así que a disfrutarlo en casa, a comer un lindo locrito, un asadito. Nosotros nos despedimos. Gracias, Raúl. Gracias, Lucas. Gracias, Mariana. Gracias. Juli, gracias. Mati. Esto fue todo por hoy en Al Cruce. Saludos para todos. Sombra del atardecer reflejada en el río, queriendo ver hasta dónde llegar, queriendo ver si estás vivo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Mira que es bueno volver a creer que todo esto ha servido de nada sirve bajar el telón, salirte de tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Y sin reprocharte, no se detiene a advertirlo. Quien no conoce el final, y si una vez te perdiste, y si otra vez has caído, no tengas miedo de lo que vendrá. Ilumina tu camino. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Destino, ¿dónde estarás? Que estés sonriendo. Bye.